La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Hola, buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí a punto de iniciar su noticiero, Noticias de Abajo ML, en su emisión del 24 de mayo de 2017. Y bueno, pues en el cóctel informativo tenemos que en la columna mañanera, en la Ciudad de México, 21 aniversario de la Cooperativa de Vivienda Capatzingo, de la Organización Popular Francisco Villa Izquierda Independiente. Les vamos a presentar un audio con el discurso que da una compañera respecto, bueno, pues a esta celebración que hubo. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras o Noticias Internacionales tenemos que Manchester, luto y dolor después de atentado en concierto con gran número de adolescentes muertos. Y esto lo pueden encontrar en la página de desinformémonos.org. En Grecia, anarquistas contra narcos, guerra en el barrio más ingobernable de Atenas. Y esto lo pueden encontrar en la página de elconfidencial.com. En Chile, columna de Alberto Buitre, Trump, el presidente perfecto. Y esto es de los compañeros de Radio Villafrancia. Y bueno, ya en nuestras noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, desde el estado de Morelos, periodistas de Morelos exigen a Graco Ramírez cesar a funcionario que amenazó y descalificó el trabajo periodístico. Esto gracias a los compas de Desinformémonos. Y bueno, todo en esto en el marco de pues los asesinatos que han estado ocurriendo a pues periodistas de medios masivos, de medios freelance o independientes. En Morelos, devastación en Tepoztlán, esto gracias a Vía Fase 3. En Chiapas, ¿qué más puertas tocar para que el GOP se responsabilice? Esto lo dicen las enfermeras en huelga de hambre en el estado de Chiapas. Esto gracias a los compas de Radio Pozol. En la columna antiespecista, China prohíbe la venta de carne de perro en festival chino. Esto vía El Colombiano. En la columna caminera, San Francisco, postal de San Francisco, vía radioambulante. Y bueno, esto es lo que tenemos en noticias. Y recuerden que también tenemos nuestra sección de eventos, cotorreos y más, pues para que ustedes le puedan caer a las actividades que se tienen programadas este fin de semana o en el transcurso de las semanas. Esto es Noticias de Abajo con su emisión 24 de mayo del 2017. Y hacemos un corte musical para regresar con más noticias. vamos todos a bailar, que me echen el fandanguito pa' poderlo zapatear, con violín y guapanguera, que bien se escucha este son, que salga a bailar la güera pa' cumplirle al vacilón. Cielito lindo, la guasanga o el caimán, se alegran los corazones y las tristezas se van. Nunca olvidaré los sones guastecos, estos sones viejos, mi vida, no tienen rival. Triste es el llorar, alegre gustito, pero el fandanguito, mi vida, no se queda atrás. Nunca olvidaré los sones huastecos, estos sones viejos, mi vida, no tienen rival. Triste es el llorar, alegre gustito, pero el fandanguito, mi vida, no se queda atrás. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a su columna mañanera, en la cual, bueno, pues les vamos a presentar un audio de un discurso que hace la compañera Rosario, integrante de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Y bueno, pues en esta celebración del 21 aniversario de la cooperativa de vivienda Capatzingo, que se encuentra ubicada ya en Iztapalapa, y que, bueno, pues esta cooperativa alberga más de 500 familias, y en la cual, bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar presentes por allá celebrando con ellos y con ellas todos estos años de lucha, de trabajo, de desvelos, de pues muchos esfuerzos que ellos han realizado, que ellos y ellas han realizado para ahora tener un lugar en donde vivir. Y bueno, pues creo que lo más importante de todo esto es que los compañeros, nuestros panchos, como les decimos nosotras, no solo plantean una vivienda para aquellas personas que la necesiten, sino también su planteamiento es que van por una vida digna, y en los cuales pues este proceso de lucha de estos 21 años en esta cooperativa han ido acompañados también de esfuerzos de educación o de proyectos de educación, de proyectos de cultura, proyectos de, inclusive de un huerto donde cosechan plantas medicinales. Y que bueno, pues este día, este pasado sábado, tuvimos la oportunidad de estar por ahí también disfrutando de una actividad político-cultural que estuvo bastante entretenida, donde compañeros y compañeras nos deleitaron con bailables, con poemas, con canciones. y que bueno, pues desde acá les mandamos un fuerte abrazo y enhorabuena, que no sean solo 21 años, sino muchos, muchos, muchos más. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a este audio que tenemos de la compañera Rosario y de ahí vamos a un corte informativo. Ah, informativo no, musical. Bueno, regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo ML. Como siguiente número, pediríamos a la compañera Rosario Hernández como integrante de la Comisión Política de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, pudiera dirigir un mensaje a la comunidad. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Acapachingo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Acapachingo está presente! ¡Este día es de fiesta y de lucha y de protesta! Escribimos unas palabras para ustedes, compañeros, ojalá y les guste. La autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. Compañeros, compañeras, hoy celebramos 21 años de lucha, de trabajo colectivo, de responsabilidad compartida. Celebramos 21 años de caminar juntos, de compartir nuestros sueños, pero sobre todo de mantenernos unidos en esta lucha permanente por transformar el mundo, empezando por nuestra casa. Este aniversario nos transportó al pasado, a los recuerdos, unos buenos, otros no tanto. Hay quien puede pensar que el pasado, pasado es, y que solo debemos vivir el presente porque ese es el que importa. Otros dicen que el presente es el futuro que tendremos. Nosotros creemos que el pasado es una parte importante de nuestra vida. Bueno, esta discusión puede llevarnos tiempo que hoy debemos de aprovechar en estar felices, en compartir cómo nos sentimos al volver la mirada al pasado y saber que aunque hoy es presente, lo que hicimos hace 20 años nos sirvió para hacer realidad nuestros sueños. Recordar el pasado nos condujo a las historias de Cronopios y de Farmas de Julio Cortázar, por lo que compartiré con ustedes cómo este escritor define a estos seres. Los Farmas son seres burgueses, rígidos, organizados, sentenciosos, exitosos, son los formales que se preocupan por el orden y que ocupan altos cargos políticos y empresariales. Los Famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijar el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice excursión a Quilmes o Frank Sinatra, y según yo, señalando algo que ya hicieron o que ya no existe. Los Cronopios, pongan atención, son ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y poco convencionales. Viven con pasión, disfrutan cada cosa que hacen sin vergüenza, aunque a veces padecen de envidia, sufren el mundo y aman al mundo. Los Cronopios, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos y ellos andan por el medio y cuando pasan corriendo, uno lo acaricia con suavidad y le dice, no vayas a lastimarte y también cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los Famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en la de los Cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los Cronopios y los Famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Creo que estas historias de Cronopios y los Famas tienen que ver con lo que mencionaba líneas arriba acerca del pasado y los recuerdos. Hay quien el pasado le asusta y son esos que dicen que no hay que recordar porque hacerlo significa traer al presente lo que no se tiene, lo que no se hizo bien. Yo creo, compañeros, que nosotros somos así, como los cronopios, que nos gusta recordar y que no nos escondemos los recuerdos, los tenemos ahí, en cualquier parte de nuestra casa, en cualquier rincón de nuestra comunidad, en nuestro presente. Recordar nos ha permitido avanzar, estar claros de nuestro pasado, nos ha impedido olvidar quiénes somos y qué queremos. ¿Cómo fue que hace 21 años decidimos unirnos, hacer lo necesario para que este lugar llamado Polvorilla tuviera los servicios mínimos necesarios que nos garantizara una mejor vida? Pero no solo, pues sabíamos, estábamos convencidos de que con la organización y con el trabajo colectivo construiríamos la comunidad que nos imaginamos. Hace 8 días que nos reunimos para conocer el video que hizo Aureliano y para escuchar las palabras de Centri, nos dimos cuenta del impacto que nos causó, de los sentimientos que afloraron: alegría, nostalgia, gusto, sorpresa. Recordar que estar en una jornada no es obligación, sino convicción, que el Día de Muertos no solo es un desfile, sino el rescate de una costumbre y una tradición, porque recordar el inicio de la construcción de nuestras casas nos generó la satisfacción que da el haber materializado nuestro sueño, ese de tener una vivienda decorosa, el sentimiento de tristeza de recordar al compañero o compañera que ya no está porque se nos adelantó en el viaje que no tiene regreso, o porque simplemente decidió ya no estar, abandonar, deshacer el compromiso que asumió, un compromiso no firmado, porque en la organización lo que vale es la palabra, compromiso que asumimos todos como un pacto de compañeros, conscientes de que en esta lucha por construir un mundo mejor, no podemos y no debemos olvidar ese compromiso que adquirimos. No es solo con unos cuantos, sino con la organización, con la lucha revolucionaria. También recordamos que no todo lo que hemos hecho ha dado los resultados que queríamos. Recordar es también saber que si bien hemos avanzado en lo referente a los proyectos de edificación, de salud, de cultura, de deporte, de recreación para los niños y los mayores, en los proyectos sustentables, también es cierto que nos faltan cosas por hacer, que todavía no terminamos, que nos falta nuestro proyecto de justicia, integrar a los jóvenes a la construcción de nuestro proyecto, de su proyecto de vida, que aún cuando ya hay comisiones y asambleas de niños, nos faltan muchos, pero sobre todo recordamos que asumimos un compromiso, que es que nuestro proyecto de vida no tiene término, que la vida que queremos hay que construirla todos los días. Por eso, cuando nos dicen que el pasado ya fue, que el pasado ya no existe, nosotros decimos que por supuesto que sí, porque tenemos memoria, porque quien no tiene memoria no tiene futuro. Compañeros, compañeras, los aniversarios generalmente son para celebrar lo que logramos en un año. Hoy la nostalgia me invadió, o nos invadió, no sé. Será porque sabemos que el pasado es nuestro presente, nuestro futuro, porque seguimos siendo los mismos de ayer, porque igual que hace 21 años, seguimos empeñados y seguros de que vamos avanzando en la transformación de ese otro mundo donde haya igualdad, justicia y libertad. Somos los mismos, compañeros, solo que mejores, con la certeza de que hoy los que aquí estamos somos los necios, los convencidos que vamos por el camino correcto. Compañeros, compañeras, los felicitamos porque hemos logrado seguir unidos, convencidos de que la organización es la mejor manera de materializar los sueños, y solo tenemos que volver la mirada a nuestro alrededor

vas a tener que escuchar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya regresamos, iniciamos nuestra columna, nuestra sección de internacionales, donde en Manchester, luto y dolor después del atentado en concierto con un gran número de adolescentes muertos. Al menos 22 personas muertas y 59 heridas reporta la policía británica después del atentado con explosivos ocurrido en Manchester, Inglaterra, durante un concierto de la cantante juvenil Ariana Grande, por lo que el público asistente era principalmente adolescente y familias. Casi al finalizar el concierto, a las 22:30 del en Reino Unido, ocurrió un atentado suicida en el vestíbulo de Manchester Arena, donde se realizaba el evento. Según informado la policía británica, el actor actuó aparentemente solo y murió también al activar la carga explosiva de fabricación casera, reporta el periódico El Mundo. El autodenominado Estado Islámico reivindicó ya el atentado en Manchester, informa Francisco Carrión a El Mundo desde El Cairo. El grupo yihadista ha lanzado el mensaje a través de un comunicado de su central de medios y no mediante la agencia de noticias Al-Mak, como ha sido la vía habitual en los ataques previos registrados en Bruselas, Berlín o El Cairo. El texto subraya que no se trata de un atentado suicida, como sostiene la policía británica. La policía de Manchester ha detenido a un hombre de 23 años en el sur de la ciudad vinculado con el ataque. Además, otro hombre ha sido detenido en un altercado en el centro comercial de Arnalde, aunque las autoridades aseguran que este no tiene ninguna relación con el atentado. Muchas familias y jóvenes fueron a disfrutar de un concierto y han perdido su vida. Nuestros pensamientos están con esas 22 víctimas que ahora sabemos han muerto. Con los 59 heridos y con sus seres queridos hacemos todo lo posible para apoyarnos. Ha informado esta mañana en un comunicado el jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins. Este ha sido el incidente más horrible al que hemos tenido que enfrentar en la ciudad de Manchester y el que todos esperábamos que nunca veríamos, añade. Si bien el ataque de anoche se llevó a cabo por un solo hombre, la prioridad de la policía es establecer si estaba actuando solo o forma parte de una red. El concierto de Ariana Grande, una artista seguida en su mayoría por niños y adolescentes, transcurría con total normalidad. Niños, adolescentes y padres disfrutaban de la actuación cuando se encendían las luces al final del concierto. Los asistentes empezaron a abandonar sus asientos cuando en uno de los vestíbulos se produjo una explosión. Una niña de 8 años, residente de la localidad de Leyland, en Inglaterra, figura entre las 22 víctimas mortales del atentado, según las autoridades del condado de Lancashire. El fallecimiento de la menor, identificada como Safi Rose Rousseau, ha conmocionado a todo el pueblo, especialmente en la escuela primaria a la que asistía. Todas la queríamos y recordaremos siempre su dulzura, declararon sus maestros. ¿Cómo puede haber hecho esto? Joder, solo eran niños, lo juro por Dios, cuando se sepa quién ha sido, maldecí entre lágrimas una mujer cerca de la estación de Victoria. Éramos el blanco fácil, Londres otra cosa. Aquí estaba claro que seríamos los siguientes. Añade un joven con la abeja símbolo de Manchester, dibujada desteñida en la camiseta. Levanté la vista y había cuerpos por todos lados, comentó a El Mundo Lauren, de 18 años y natural de Manchester, mientras su amiga se alejaba cojeando y llorando, que de repente al final del concierto se escuchó un gran bang. La gente empezó a correr, a empujarse, nosotras mismas hemos tenido que abrirnos paso para poder salir del lugar. No sabemos si ha sido una bomba, disparos, no lo sé. Lo que sí sé que es que a mi amiga le han herido en la pierna y que se decía a la salida que algo ha podido estallar al lado de las taquillas. El Reino Unido, que ha sido muy golpeado en los últimos años por la barbarie, se convirtió de menos en objeto terrorista. Las horas que siguieron al atentado estuvieron dominadas por una confusión habitual en estos casos, con las redes sociales llenas de mensajes de familiares y amigos que buscaban a sus allegados. 400 agentes participaron durante la noche en la operación tras recibirse más de 250 llamadas a los servicios de emergencia. Se trata del peor atentado sufrido en suelo británico desde los atentados del 2005 en Londres, en los que murieron 56 personas. Los hechos trajeron a la memoria el atentado en la sala Bataclan de París, en el que murieron decenas de personas que asistían a un concierto de Eagles of Death Metal en noviembre del 2015. Los jóvenes ingleses también aseguraron que se produjo un gran caos en la estación del tranvía, próxima al lugar donde se estaba llevando a cabo el evento, y donde desde la lejanía se podía ver a numerosas policías, miembros de las asistencias sanitarias arrodillados. Escuché un gran estallido y entonces todos empezaron a correr hacia nosotros gritando y llorando. Todos nos pisotearon para lograr salir, contó a la cadena BBC Jessica, una de las 21.000 personas que terminaba de ver el espectáculo de la cantante estadounidense. Elena Semino, que esperaba que saliera su hija de 17 años, dijo al diario The Guardian, que también resultó herida, sentía como un fuego en el cuello y cuando levanté la vista había cuerpos por todos lados. Dijo Cheryl McDonald, que asistió al espectáculo con su hija de 9 años, dijo a la cadena Sky que nunca había sentido tanto miedo. Nunca había estado tan asustada en toda mi vida. Mi hija es muy, pero muy conmocionada, contó. Las imágenes de televisión mostraban a la policía y a los servicios de emergencia llegando en grandes números al pabellón, mientras que el servicio ferroviario en la vecina estación de Manchester, Victoria, se detuvo y los pasajeros fueron evacuados. Mi hermana y yo, junto a muchos, estábamos viendo a Ariana Grande actuar en el Manchester Arena y estábamos saliendo del pabellón alrededor de las 10:40 a 10:45 p.m. cuando se oyó una gran explosión y todos tratamos de huir al del pabellón, explicó un espectador, Majid Khan, de 22 años. La cantante Ariana Grande, miembros de su equipo y otros artistas que han participado en el concierto confirmaron que no han sufrido heridas y que se sienten desolados. Rota desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter, recibido más de 83 adhesiones que apenas 10 minutos la cantante anunció hace unas horas que suspende su gira mundial. El grado de amenazas de atentados en el Reino Unido es severo, el segundo más alto en la escala de las autoridades y significa que es altamente probable que haya más atentados. El primer grado es el de crítico, que se activa en caso de amenaza inminente. El último atentado que sufrió el Reino Unido se produjo en marzo, cuando un hombre embistió con su coche a los transeúntes que pasaban cerca del Parlamento, antes de matar a un policía que custodiaba el edificio, dejando en total 5 muertos, además del agresor que fue finalmente abatido. Y bueno, lamentablemente, pues en esta nota se describen estos hechos que ocurrieron ahí en Manchester, donde hubo muchos muertos y heridos. Y bueno, con esta nota continuamos con más internacionales. Continuando por acá con más noticias, tenemos que una nota de Grecia, en donde anarquistas contra narcos, guerra en el barrio más ingobernable de Atenas. Y esta nota la pueden encontrar en elconfidencial.com. La inestabilidad política que vive el país ha convertido a Exarchia en una zona incómoda para el Estado que no interviene. Ningún coche de policía se atreve a patrullar en el corazón del barrio. Sobre una docena de casas ocupadas florecen en medio de numerosos callejones peatonales engalanados con pósters y grafitis. Ningún coche de policía se atreve a patrullar en el corazón del barrio más ingobernable de Atenas, Exarchia. Las fuerzas de seguridad griegas intentan vigilar de cerca esta zona, convertida en el epicentro de la actividad anarquista de Grecia, pero lo hacen desde sus alrededores. Al menos 4 unidades de antidisturbios cercan el barrio de forma permanente. A pesar de sus esfuerzos, la astinomía, policía en griego, nunca ha podido tomar el control de la zona. En cambio, la droga que se ha infiltrado en él junto con las mafias que la timotean, sí que ha conseguido desafiar a los activistas con una lucha sangrienta para dominar el área. La inestabilidad política que vive el país ha convertido a Exarchia en una zona incómoda para el Estado que no interviene. Si eres policía o miembro de Amanecer Dorado, partido político griego neonazi, no serás bienvenido a Exarchia, comenta Afroditi Gogolou, una vecina que vio Alexandros Grigoropoulos tendido en el suelo después de que fuera tiroteado por la policía en Exarchia en 2008. El asesinato del menor desencadenó una auténtica revuelta en la ciudad y consolidó el rechazo a la presencia policial en el barrio. Al día de hoy se producen enfrentamientos con los antidisturbios que rodean la zona semanalmente. El vecindario no ha querido adaptarse a los planes urbanísticos que desplegó el gobierno griego durante los años 80. Exarjía no responde a las necesidades del capital. No es una zona residencial, ni comercial, ni industrial, explica la profesora universitaria y periodista Náusica Sim. Ahora bien, que esta área opere con una autonomía relativa no ha logrado impedir que el narcotráfico se haya hecho un hueco. Durante los años 90, el consumo extendido de heroína y otras sustancias estupefacientes se concentraba en la céntrica plaza Omonia, a menos de medio kilómetro del barrio Exarjilla. El Estado quiso devaluar partes del centro y desplazó a los consumidores hacia áreas diferentes, asegura Sim. Las principales zonas donde se asentaron fueron la Universidad de Derecho, la Universidad Politécnica y Exarjía, todas ellas situadas en un distrito céntrico de la ciudad. Además, tienen otro denominador común. Han sido cuna de grandes movilizaciones a lo largo de los últimos 50 años. Hoy en día, la mayoría de estos puntos sigue estando bajo el inquietante control de bandas, que a plena luz del día comercializan con sustancias estupefacientes. La policía vende heroína, decía un póster en blanco y negro que colgaba en las paredes del barrio ateniense en los 80. Para Tanasis, que pide ocultar su apellido por razones de seguridad, este cartel ilustra las sospechas que aún comparten muchos. Este activista anarquista, que se ha visto involucrado casi por obligación en la lucha contra el narcotráfico de drogas, recuerda que hace años en una esquina podías ver a un camello y a su lado un agente de policía encubierto. Al día de hoy, a pesar de ser más sutil, esta supuesta amistad le parece una obviedad. El tráfico de drogas factura en Grecia 234 millones al año. Solo en Exarchia, en un día, las mafias han podido llegar a ingresar 50.000 euros a pie de calle. Los activistas no son los únicos que piensan que existe una relación muy estrecha entre los agentes y las mafias que se enriquecen con la venta de las sustancias ilegales. Despina, una vecina que habla bajo un seudónimo, describe un capítulo que ejemplifica precisamente estas conexiones. Vive en el barrio de Kipseli, fronterizo con Exarchia, que es bien conocido por la compraventa de drogas. Una noche de hace 2 años llamó a la policía para informar de que estaban vendiendo drogas en su portal. El funcionario que la atendió, tras pedirle los datos, le respondió: señora, ¿qué la molesta más, el ruido o la droga? No le sobrecogió esta respuesta, no era la primera vez que pedía auxilio en vano. Salió al balcón inmediatamente después y asegura que pudo oír cómo sonaba el teléfono de uno de los traficantes, que contestó: sí, ahora nos vamos. 2 días más tarde, la denunciante encontró su coche destrozado. Explica que su caso no es aislado. El vecindario de la zona suele coordinarse a la hora de hacer este tipo de llamadas a la policía para permanecer en el anonimato y evitar represalias. Los altos niveles de corrupción en Grecia generan dudas sobre si la administración realmente tiene la voluntad de erradicar estas redes de narcotraficantes. Un informe del año 2010, financiado por la Comisión Europea, analizaba varios casos en que los cuerpos policiales habían intervenido en negocios ilícitos y ponía en evidencia las redes de cooperación ilegales que salpicaban también la esfera política. El informe concluía que la corrupción policial en Grecia podía llegar a ser sistemática y bien organizada, y añadía: los agentes de policía están tan estrechamente involucrados en la protección de las actividades de los grupos criminales que uno se pregunta dónde termina la fuerza policial y dónde empieza el crimen organizado. El Servicio de Estadística Nacional griego estima que el suculento negocio del tráfico de drogas factura alrededor de 234 millones al año. Y aquellos inofensivos camellos que apenas sobrevivían con lo que vendían, ahora distribuyen hachís y marihuana y se han ido integrando poco a poco en peligrosas bandas de narcotraficantes con una estructura escrupulosamente jerárquica. Cuando los anarquistas se dieron cuenta de que convivían con organizaciones criminales, decidieron por unanimidad pasar a la acción para poner punto y final a la situación. En marzo del 2014, 2 traficantes fueron secuestrados con armas de fuego en la plaza de Exarchía. La acción fue reivindicada anónimamente en el portal de Indymedia en un comunicado que lanzaba un mensaje claro: no queremos que el área histórica de Exarchia sea víctima de las mafias. Los amos de las drogas respondieron días después con un tiroteo en el centro social ocupado Cabox, que se alzó vigilando en una esquina de la plaza de Exarchia. Una manifestación masiva convocada como respuesta a la aterradora advertencia que previamente habían infundido las mafias detuvo la escalada de violencia. Se trataría solo de una agradecida tregua porque la paz en el barrio solo duraría meses. Una pelea espontánea entre traficantes y activistas del K-Box volvió a abrir una herida en febrero de 2016. Los tres activistas involucrados en el incidente estuvieron a punto de perder la vida como consecuencia de las puñaladas recibidas. Una protesta multitudinaria volvió a responder a este ataque de inmediato. Esta vez la protesta se convirtió en una auténtica advertencia de que eran capaces de llegar con su lucha hasta el final. En un video publicado en la red se pueden observar con claridad manifestantes alzando armas de fuego. Y bueno, ahí está el video en esta página, en esta nota. Después del ataque y durante meses, era frecuente topar con batidas de gente encapuchada decidida a expulsar a los traficantes de la zona con palos. Los grupos de activistas esperaron unos meses para dar el paso siguiente, que sería el definitivo. Una de las caras conocidas de la banda que había protagonizado el asalto contra los grupos anarquistas en febrero, fue asesinado con 6 disparos de bala la mañana del 6 de junio. En un comunicado en Indie Media, un grupo anarquista reivindicaba la acción y aseguraba que si el Estado no actuaba, ellos tomarían justicia por su propia mano. Y bueno, también muestran una imagen de una tumba. Y el barrio de Xarchia volvió a aparecer en la prensa y en el parlamento. Los mecanismos de autodefensa de los grupos anarquistas llenaron los titulares. Los cuerpos policiales, que hasta entonces se habían mantenido al margen del conflicto, se activaron y pocos días después detuvieron casi una decena de traficantes. El jefe de la banda vivía a 50 metros de la comisaría de la policía de Xarchia y no sabía nada. Se pregunta irónicamente Tanasis. El Ministerio de Protección Civil quiso hacer gala de la eficacia de sus cuerpos policiales a través de un despliegue mediático. Lo que pasó desapercibido fue el asedio policial que sufrieron los sectores anarquistas. Vinieron a mi casa con el juez, iban vestidos de paisano y con un coche no oficial, relata Tanasis. Las redadas en la icónica plaza del barrio ya han desaparecido, pero los traficantes siguen trabajando en las calles de los alrededores. Los activistas lo ven como una pequeña victoria, pero no pueden bajar la guardia. Según ha podido saber El Confidencial, la banda más importante que continúa operando en Xarchia ofrece una recompensa de 2.000 euros a la persona que mate a una de las caras más conocidas del movimiento anarquista en el barrio. Y bueno, pues así termina esta nota, que está pues bastante interesante, pues el proceso que están llevando los compañeros, que también no es tan diferente a los procesos de lucha que se dan casi en todo el mundo, debido pues a toda esta intromisión del crimen organizado, en donde pues la banda se está levantando, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, un caso bastante palpable aquí en nuestro país es el caso de Michoacán, en donde las autodefensas justo han evidenciado la complicidad que existe entre las autoridades, el ejército, la marina y demás con los grupos de narcotráfico, y ante los cuales pues ellos también se han tenido la necesidad de enfrentárseles, ¿no? Y que también han perdido a varios compañeros debido pues a esta lucha, que ya no es solo en contra del gobierno, sino también se convierte en una lucha en contra del crimen organizado. Continuamos con más información. Y bueno, pues ahora nos vamos con, hablando de guerras y que se dan a nivel mundial, pues está un hombre que ha perfilado a nivel mundial, que es este tan conocido Donald Trump, que ha sido tan controversial desde que subió a reinar el mundo en su política y su economía. Y Alberto Buitre, que es un corresponsal de Radio Villa Francia, escribe una columna que titula Trump, el presidente perfecto. Donald Trump es un hijo sano de la posmodernidad, perfectamente sano. Vástago pródigo de esta era actual, definido por el vacío, por la ambigüedad, por lo relativo. Parido por una sociedad que ha renunciado a hacerse responsable de su propia existencia y ha cambiado el bienestar existencial por la seguridad personal, como la describe Sigmund Bauman. Trump es pues la consecuencia de un momento histórico muy torcido donde las inseguridades y el fundamentalismo van de la mano. Entrevisté al neurocientífico noruego Herr Ernst al respecto, meses antes de noviembre, en el actual Trump ganara las elecciones. Me dijo entonces que el magnate es como el padre totalitario que promete resolver todas las promesas del hijo. Un hijo idiota, digo yo, incapaz de responsabilizarse de sus acciones. Infantil, en crisis emocional permanente, echando al frío del mundo sin manto protector. Pero ya ha pasado la edad como para volver al útero de la madre. Esto es el ser humano inseguro, influenciable, frustrado, pero con el poder que le da el sistema para votar por ese que él siente que, bueno, pues su padre le promete levantar un muro para que nadie le pase, y lo hizo. Llamémonos hijos, chicos, niños en una sociedad global, y su hermana mayor, la sociedad estadounidense, es la posmodernidad, la hija idiota de la historia. Por tanto, me parece que Trump no es la culpa. Conversa con mi amigo Gelen Mouser al respecto. La ventaja que nos dio Trump, me dijo, es que es un lobo que dijo que era lobo y que mordía. En cambio, Hillary era disfrazada de caperucita disparada y pues con su cuchillo en mano, ¿no? Dispuesta a atacar. Y dice, y si no fuese Trump, tenía... Y bueno, y algunos de sus asesores decía que, bueno, pues Trump, así como decía que era un lobo totalmente abierto para atacar a la sociedad, dice uno de sus asesores que le diera una lectura detallada del momento social, pero su discurso pegó porque era inevitable. Sus palabras conectan con una población dejada de la mano del Estado-Nación, con una mayoría armada hasta los dientes, con gas pimienta y AK-47, pero una paranoia incurable, insatisfecha, cuya existencia infeliz no contaba con la idea implantada de la nación más poderosa del mundo, o la de American Way of Life, demasiado ocupada en Spach como para defenderse o reflexionar por qué. No es nada nuevo, lo advirtió su propio país, Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos tras su independencia. La destrucción violenta de la vida y la propiedad a consecuencia de la guerra, el continuo esfuerzo y la alarma que provoca un estado de peligro sostenido llevarán a las naciones amantes de la libertad a buscar el reposo y la seguridad, poniéndose en manos de instituciones con tendencia a socavar los derechos civiles y políticos. Para estar más seguros, corren el riesgo de ser menos libres. Por eso es que Trump ganó, porque tuvo la posición correcta, al menos lógica, desde el punto de vista discursivo. Los efectos de la globalización negativa, impulsadas por los afanes imperialistas de los Estados Unidos, rebotaron en la sociedad estadounidense como un boomerang, produciéndose a esta el mismo medio y desconfianza en el futuro de los Estados Unidos, que ha infundido por décadas a otros países. El capitalismo diluyó las estructuras y separó a los estados de sus funciones como protectores de las naciones. Luego entonces, las personas se han vuelto infelices y temerosas, y no hay certeza del futuro, y ningún sueño parece realizable. Pero eso demandamos seguridad y tener la sensación de poder asirnos de algo sólido. Políticamente, la primera tabla de la salvación frente al monstruo global es el territorio, es decir, la nación. Trump es la respuesta, y muy torcida, a la modernidad líquida descrita por el boomerang. Frente a la liquidez de la globalización, la solidez del nacionalismo, frente a las amenazas de los residuos humanos del exterior, la tranquilidad de los muros, ante la necesidad de proteger a mi familia, la guardia rabiosa. Trump es, pues, una consecuencia histórica, es lo mejor que tenemos. ¿Es lo mejor que tenemos? Definitivamente no. Y cuidado con la posmodernidad, no se circunscribe a los Estados Unidos. Trump hay en todos lados. Los atestiguamos en Europa o ciertos países de América donde la derecha amenaza con volver. Ahí está Argentina, ¿no? Por ejemplo. O ascender. Bueno, México también. Y por eso estoy convencido que lo ideal es construir una sociedad en la cual la nación no se nos da desde arriba, sino sea el futuro de la cultura misma. Y bueno, pues dice, el autor es un profesor de filosofía y periodista mexicano, y pues ahí dejas un link para que quien quiera leer pues más de lo que él ha realizado. Y bueno, totalmente de acuerdo cuando dice... ¿Quiénes son los Estados Unidos frente a Trump? Pues es este hijo idiota de la historia, ¿no? O esta hija idiota de la posmodernidad que no encuentra una vía, y que pues llegó este papá, pues autoritario, que supuestamente tiene una dirección protector, y que pues eso hizo que al menos el 90% de las mujeres pudiera o quisiera votar por Donald Trump, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a quedar en Estados Unidos y nos vamos a otra nota. Sí, justo como dice la compañera, quedándonos en Estados Unidos, tenemos el nuevo ensayo del compañero Mumia Buyamal, que en este caso, en esta ocasión se lo dedica a Phil Africa, que es un integrante de los 9 de MOOB. Y bueno, pues dice, a principios del año de 1956, un morenito nació con el nombre de William Phillips. ¿Quién hubiera sabido que llegaría a ser el hombre ampliamente conocido como Phil Africa? Para la gente que lo conocía, Phil era un revolucionario de la organización MOOB y su ministro de defensa. La gente que lo conocía nunca podría olvidarse de su enorme sonrisa que mostró un diente roto, el brillo de sus ojos, su voz ronca o su gozo de vivir. Con su pecho ancho y sus fuertes músculos de sus brazos, él irradiaba fortaleza y confianza. Tenía el don de conversar y encontraba fácil conocer a la gente con la ayuda de un ridículo sentido del humor. La gente que realmente lo conocía sabía que Phil, igual que el preso político indígena Leonard Peltier, el expantera negra y preso político Sundiata Akoli, el preso del corredor de la muerte de California Kevin Cooper y el preso Kevin Rashid Johnson encerrado en las prisiones de Texas, era un artista talentoso que pintaba obras extraordinarias en acrílico. Sus amistades y familia solían recibir hermosas obras de arte pintadas en la oscuridad de la cárcel. En los años 90 lo vi en camino a un tribunal y después de saludarnos, él dijo: "Oye, Mu, cuando te sientes desanimado, solo mira hacia arriba, hombre. Ahí en el cielo, el sol, los vientos, las nubes, toda esa maravilla es nuestra madre, el asombroso poder de nuestra mamá. Es el poder que nos alimenta, que nos anima, que nos energiza. Es el poder de la naturaleza de la vida que está en todas y todos nosotros. Es el poder de la vida, ¿me entiendes? Nada fabricada por este sistema es más poderosa que esto". Años después me acuerdo de esas palabras como si las hubiera escuchado ayer. Phil Africa ya no está con nosotros, pero de cierta manera lo está, porque su presencia sigue siendo fresca en nuestra memoria. Él murió misteriosamente en la prisión de Dallas, en el estado de Pensilvania. Phil Africa, integrante de MOOB. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Buyamal, y bueno, pues este ensayo está fechado con el 16 de abril de 2017, y agradecemos a los compañeros y compañeras de Amigos y Amigas de Mumia México por la traducción y por mandarla oportunamente aquí a Noticias de Abajo ML. Pues esto es todo en cuanto a nuestras noticias internacionales. Rompiendo fronteras, vamos a hacer un corte musical y regresamos con nuestra información nacional. Hey, yo, de Aztlán a la Patagonia, recorriendo, cantando y bailando, llevando la palabra florida de nuestros pueblos, de nuestros pueblos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Zambilucha, amor, revolución. Ahí donde los pueblos danzan hay calor de vida, mucha emoción. Ahí donde los pueblos danzan, ancestros sabios construyeron. Ahí donde los pueblos danzan, los muertos vida nos trajeron. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Zambilucha, amor, revolución, calor de vida y emoción. Ahí, ahí donde los pueblos danzan, se mantienen tradiciones que conectan con el gran espíritu creador. Ahí donde los pueblos danzan, el consenso de abuelos es el éxito de su buen gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desarman y muchos crímenes se siguen cometiendo hasta nuestros días. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, siempre estaré. Aquí, tierra donde florece libre la palabra, tierra mágica, fértil y mística, tierra sagrada, tierra que ofrece sin pedirte nada, amada Pachamama, cuna de tanta sabiduría heredada. Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos, quienes han mantenido el fuego vivo con sus rezos y conocen el poder que habita en los elementos. Para ti, Tonantzintli, mi madrecita, para ti esta ofrenda escucha, para ti mi vida, para sanarte, para quererte, para valorarte, para respetarte, purificarte a través de mis actos diarios, honrarte con arte. Gracias te doy por todo lo que haces por mí, porque como semilla que germina en ti crecí. Por el sustento, por el cobijo, la medicina, el alimento, por el arrullo del mar y los ríos, por la caricia que llevan los vientos. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores, oye, y cantos de esperanza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Para celebrar la danza. Para celebrar la danza. Y esperar a que amanezca, a que amanezca. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Pues ya regresamos, iniciamos nuestra sección desde el Ombligo del Monstruo y nos vamos a Morelos, en donde periodistas exigen a Graco Ramírez cesar a funcionario que amenazó y descalificó el trabajo periodístico. Agresiones sistemáticas a periodistas de distintos medios de comunicación locales y nacionales por parte del coordinador de asesores del gobierno estatal, Gustavo Martínez, denunciaron 32 comunicadores de Morelos al gobernador de la entidad, Graco Ramírez, en una carta en la que le plantean que el citado funcionario cínica y abiertamente usa las redes sociales para amenazar, denostar, demeritar, humillar, intimidar y descalificar el trabajo periodístico, por lo que exigen su cese inmediato, pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno. En la misiva, publicada hoy en el diario El Regional del Sur, las y los periodistas le manifiestan a Ramírez Garrido Abreu que no puede pasarse por alto y mucho menos encubrirse al amparo del gobierno de Morelos. Dicha situación, por diversas vías, hemos denunciado cómo este servidor público usa el cargo para agredir a los periodistas morelenses, indican. Subrayan que en el recuento de la administración actual, ningún servidor público de cualquier nivel e institución implica en agresiones contra periodistas ha sido sometido a los procesos administrativos y penales correspondientes y mucho menos sancionado. La permisibilidad otorgada a su coordinador de asesores, Gustavo Martínez, es una muestra pública muy clara de que no hay voluntad de prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las y los periodistas. Le indican al gobernador de Morelos y le cuestionan si acaso espera su gobierno que un funcionario como Gustavo Martínez pase de la ofensa y la amenaza a la agresión física o a la privación de la vida de alguno de nosotros. La tolerancia de estas actitudes, añaden, deja una línea muy delgada entre ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información y perder la vida en defensa de estas garantías constitucionales. Por ello, afirman, consideramos que Gustavo Martínez ha cometido actos graves contra las y los compañeros periodistas y han obstaculizado el ejercicio de la libre expresión ante las evidencias públicas y que usted mismo puede consultar en las redes sociales. Es que exigimos el cese inmediato de este funcionario, pues su permanencia en el cargo es una señal de que goza de protección y complacencia de su gobierno. Esperamos su pronta respuesta y que esto quede como otro de los antecedentes que por supuesto documentaremos en las organizaciones nacionales e internacionales. Finaliza la carta de las y los periodistas. Si quieren consultar el documento, lo pueden consultar en la página www.elregional.com.mx. En su sitio de Facebook, el funcionario en cuestión publicó el pasado 18 de mayo lo siguiente: ofrezco una disculpa pública a los comunicadores y comunicadoras que se hayan sentido ofendidos, vituperados o amenazados por opiniones vertidas por mí en este medio con respecto de su trabajo. Tengo la firme convicción de que el periodismo crítico es un factor fundamental en la consolidación de la democracia y sostengo que la labor comunicativa también debe pasar por la evaluación de la ciudadanía. No obstante, para evitar que mi postura personal se confunda con la función pública que desempeño ni con la opinión de gobierno, me abstendré de postear comentario alguno en este tema. Bueno, pues vamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Continuando con Morelos, justo tenemos una nota, un audio más bien, respecto a lo que está ocurriendo allá en Tepoztlán, en donde, pues debido a una ampliación de una carretera, pues están empezando a derribar árboles endémicos y bueno, pues también a despojar a la gente de sus tierras. Y bueno, pues todo esto bajo el objetivo de que pues ya en poco tiempo se va a inaugurar ahí un parque, bueno, no ahí precisamente, pero camino de Tepoztlán en Huastepec, un parque de diversiones acuático, el cual, bueno, pues obedece a una inversión millonaria hecha por esta empresa de parque de diversiones Six Flags. Y bueno, pues los compañeros de Fase 3, así los pueden buscar en Facebook, que realizan video, pues tienen unas entrevistas con algunos pobladores de esta región. Vamos a escucharla. Pues estamos sufriendo una devastación total como nunca se había visto. Estamos consternados y tristes porque nunca había sucedido esto. Están tirando árboles endémicos como son fresnos, pinos, guayabos, árboles con fruta, zapotes y muchos árboles que tienen años, cientos de años aquí con nosotros, que han crecido con nosotros. Es incomprensible que haya seres humanos sin corazón, sin razonamiento. Es un sitio sagrado que debe ser conservado y no destruido. Pues ellos llaman progreso, pero para nosotros es destrucción total. Están dando el último golpe pues contra nuestra naturaleza, ¿no? Y pues no podemos también aceptar pues que estén causando este destrozo. Vemos que atenta pues contra nuestra vida, por eso estamos aquí. No podemos aceptar que hagan esto. Estamos dentro de un área natural protegida justamente por eso, porque existen este tipo de flora, ¿no? Pues todo esto ha estado muy amañado, ¿no? El gobierno ha estado moviendo ahí su poder, ¿no? De intereses, ¿no? Y nosotros estábamos también a la espera de que tocaran esta parte, ¿no? De donde está toda la zona de encino, un árbol, ¿no? Que tiene más de 100 años, llevó todo un proceso, ¿no? de crecimiento, que cada quien empiece a ver cómo va a sobrevivir de aquí en adelante, porque lo que se viene está fuerte, ¿no? Es injusto pues que esté pasando esto y que la gente misma no esté pensando en que nos estamos autodestruyendo, ¿no? Ya de plano no tiene nombre. Acabar con los árboles, esto, y eso es un inicio. No, debemos de analizar y reflexionar sobre la época en que estamos viviendo. El gobierno no tiene consideración, ellos solamente quieren pues llevar a cabo el interés económico que a ellos los lleva, una ambición totalmente de dinero, porque eso es. No les importa el impacto ambiental, nada, y la destrucción de nuestra madre tierra. Eso es lo más importante que deberíamos de cuidar todos, y en especial ellos. Ellos están asegurando su porvenir y el de su descendencia. Y los pueblos olvidados, todo es económico, definitivamente. Que no nos engañen, reflexionemos, en realidad no se trata de destruir. Bueno, pues este es un poco de las palabras que tienen pobladores de Tepoztlán respecto, bueno, pues a esta devastación ambiental que se está realizando para la construcción de esta carretera. Y bien, pues como lo dice por acá algunas compañeras, pues todo es cuestión de dinero, todo es cuestión de poder, y que bueno, pues a fin de cuentas estas personas y los gobiernos solo están pensando como en su bienestar y en el de su descendencia, bien lo dice, y bueno, pues dejan de lado la opinión y la participación de los pueblos en esta zona. Y bueno, ahora nos vamos a ir con esta nota de Radio Pozol en el estado de Chiapas, hablando un poco sobre pues el despojo que se hace no solo a la naturaleza, sino también a las prestaciones de los trabajadores. En este caso, bueno, pues son las compañeras enfermeras que llevan ya meses en huelga de hambre, en plantón, en diferentes actividades, bueno, pues demandando pues los derechos laborales que ellas, el Estado tiene obligación a darles, ¿no? Y bueno, ¿qué más puertas tocar para que el gobierno se responsabilice de los daños ocasionados a la salud del pueblo? Cuestionó este día María de Jesús Espinosa, vocera de las enfermeras en huelga de hambre en la capital Tuxtla Gutiérrez. Desde el pasado 1 de mayo, en exigencia del abasto de medicamentos y respecto a sus derechos laborales, como mujeres y como madres, la falta de medicamentos vulnera tu trabajo y tu persona. No somos ajenas al dolor de otro, afirmó la representante de las enfermeras en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, en la ciudad de San Cristóbal. El pasado 21 de abril, que era cuando según el gobierno de Velasco Coello se había comprometido a resolver las demandas de las y los trabajadores de la salud, tras la primera huelga de hambre, se quedaron sin una respuesta satisfactoria. Sinceramente, nos sentimos burlados y con dolor, porque encallan al pueblo, indicó María de Jesús. El gobierno del estado también mintió al Congreso de la Unión. El abasto de medicinas no se dio, ni los pagos pendientes a los trabajadores, denuncia la enfermera residente, ya que existe una deuda pendiente de más de 700 millones de pesos del gobierno con los trabajadores, aseguró. Me duele el estado de salud de las compañeras en huelga. María Cielo Gramajo Gundapi fue ingresada ayer al hospital frente a donde estamos en huelga y fue atendida hasta el día de hoy, declaró la vocera de las enfermeras. La resistencia aún existe por el valor y la dignidad de las huelguistas, hasta las últimas consecuencias, aseguró Espinosa de los Santos, quien también agradeció los múltiples apoyos y actos solidarios, tanto nacionales e internacionales, y responsabilizó al gobierno de Velasco Coello de la salud de las enfermeras en huelga. En Tuxtla Gutiérrez, la sociedad civil, maestros y normalistas marcharon en apoyo a las enfermeras, quienes desde hace 23 días se encuentran en huelga de hambre, frente al hospital Dr. Rafael Pascasio Gamboa, para exigir al gobierno del estado el abasto de medicamentos en los hospitales de Chiapas y el pago de 700 millones de pesos correspondientes a las prestaciones laborales. Posteriormente, la marcha terminó en un mitin frente al Congreso del Estado, donde las y los manifestantes indicaron a las huelguistas que no están solas y que la salud no se vende, se defiende con mucha dignidad. Y bueno, pues dejan diferentes links de fotos, de Facebook, donde pueden encontrar la declaratoria de Chiapas frente a esta violencia de género. Y bueno, pues aquí enhorabuena, nuestras compañeras siguen luchando, desgraciadamente con bastantes rezagos ya de salud, y algunas fotos aparecen de esta manifestación. Y bueno, pues seguiremos al pendiente de lo que siga pasando, gracias al portal de Radio Pozol, que nos está informando constantemente de lo que pasa no solo con las enfermeras, sino lo que pasa en el estado de Chiapas. Hacemos un corte musical y regresamos con esta su columna caminera. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú te tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro guiños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embalde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. ¿Qué destrozarán las bombas y el napal? El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna antiespecista, donde el día de hoy estamos con una nota en la cual se dice que prohíben la venta de carne de perro en el festival chino. Tras años de protestas de grupos ecologistas, las autoridades de Yulin, sur de China, finalmente prohibirán la venta de carne de perro en el festival dedicado a este controvertido consumo que se celebra cada 21 de junio en la ciudad. Anunciaron hoy activistas contra esa celebración. De acuerdo con un comunicado de las organizaciones china Duo Duo Project y la británica Humanity Society International, que participaron en años pasados en las protestas contra el festival, el gobierno local de Yulin prohibirá a partir del 15 de junio la venta de carne de perro en restaurantes, mercados y otros comercios. Quienes violen la prohibición, que llegará menos de una semana antes de que comience el festival y ha sido confirmada a dos organizaciones por varios comerciantes, podrían ser castigados con multa de hasta 100,000 yuanes, unos $14,500, o detenidos por la policía, destacó el comunicado. El gobierno local, contactado por EFE, se negó a confirmar esta prohibición y responsables de su número local de atención al ciudadano colgaron el teléfono a ser preguntados por ella. La medida dictada por el nuevo comisario político del Partido Comunista de Yulin, Mo Gogamai, fue recibida con prudencia por las organizaciones, ya que podría ser solo una prohibición temporal, aunque por otro lado la han calificado de victoria decisiva en la campaña para acabar con el consumo de carne de perro en China. Incluso si se trata de un veto temporal, esperamos que tenga un efecto dominó y lleve a la caída del comercio de carne de perro, destacó el comunicado la directora del Duo Duo Project, Andrea Young. Es el principio del fin para un evento horripilante que se ha convertido en el símbolo de un comercio, en el de la carne de perro, basado en actividades criminales. Destacó por su parte el experto de China de HSI, Peter Lee, en alusión a que muchos perros sacrificados en Yulin son robados o secuestrados. La mayoría de la población china no consume carne de perro, pero el consumo minoritario en algunas regiones del país, como zonas del sur o próximas a la frontera, como la península de Corea, aún mueve un mercado en el que entre 10 y 20 millones de estos animales son sacrificados anualmente. El Festival de Yulin, iniciado en 2010 y celebrado con ocasión del solsticio de verano, se ha convertido en un símbolo de estas controversias prácticas, ya que en las primeras ediciones llegaron a sacrificarse hasta 15.000 perros. La cifra se ha reducido a unos 3.000 en los últimos años gracias a la campaña de grupos animalistas que han llegado a organizar barricadas en los accesos a Yulin para impedir el paso de camiones que transportan perros o gatos al festival, muchos de ellos mascotas secuestradas en diferentes ciudades del país. HSI y Duo Duo Project recordaron en el comunicado que el festival es falsamente defendido por una tradición, cuando fue inventado en 2010 por comerciantes de carne de perro para defender la caída de sus ventas. También señalaron que la Organización Mundial de Salud considera peligrosos en materia sanitaria los negocios de carne de perro, ya que hay riesgos de que contribuyan al contagio de enfermedades como la rabia o el cólera. Algunas celebridades como el actor humorista británico Ricky Gervais o la recientemente fallecida intérprete estadounidense Carrie Fisher se unieron en años recientes a la campaña contra el Festival de Yulin. En 2016, una recogida de firmas contra él logró reunir 11 millones de signatarios. Y bueno, desgraciadamente esta prohibición solamente es válida 15 días antes de este festival, pero durante todo el año sí pueden consumir la carne de perro, ya que allá es como en las carnicerías de aquí, vas caminando y en cualquier lugar encuentras a los perros ya achicharrados porque los escaldean antes de ponerlos a la venta, o sea, los despellejan. Y bueno, pues esta ley solamente protege a los perros durante este festival y gran parte del año pues todavía se puede consumir. Bueno, con este artículo cerramos nuestra columna antiespecista, vamos una rolita y ya vamos en la ruta final de este noticiero y bueno, regresamos. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía adentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui, esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, casi como un juego en play. Okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che. Y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas para la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues ahora les traemos una nueva nota de los compas de Radio Ambulante. Este portal que les hemos estado mostrando y se llama Postal de San Francisco. Les traemos dos historias de San Francisco, California, en donde exploramos diferentes formas de amor y familia. En los 80s, siendo una niña del DELF, Medina llega al Castro, uno de los primeros barrios gays, es que aquí dice gays, en los Estados Unidos, y descubre un ambiente que le recuerda a su natal Barranquilla, en Colombia, hasta que todo cambió. También conocemos a Javier y Yadira, dos jóvenes que se enamoran e hicieron una vida juntos, pero no fue la que habían imaginado. Y bueno, pues, ¿cómo se vive el amor allá, no? Entonces, porque bueno, pues también está lleno de política y de cómo ve la gente esta sociedad actual. Ahora que somos parte de NPR, queremos compartir algunas de nuestras historias favoritas con nuestra nueva audiencia. Hoy les traemos dos historias de San Francisco, California. La primera nos la cuenta una amiga del programa, del Medina. Para contar esta historia, necesito la ayuda de mi mamá. Yo soy Delfina Bernal, artista colombiana, nacionalizada en Estados Unidos. Vivo en California de 1981, julio del 81. Llegué a San Francisco con ella y con mi padrastro David. Él era estadounidense y medio hippie. Yo acababa de cumplir los 8 años. Veníamos de Barranquilla, Colombia, una ciudad caribeña y calurosa. Hasta ese momento mi infancia había sido de saltar de ciudad en ciudad y país en país. Llegar a San Francisco era tratar de crear una estabilidad desconocida hasta ese momento. Recuerdo bien mi llegada. Supuestamente era verano, pero hacía bastante frío y había mucha neblina. En el taxi de ida a la casa me quedé dormida y casi me caigo del asiento del carro. Así de empinada eran las calles. Esa fue mi primera impresión de San Francisco. Y mi mami, aquí era ciudad más pequeña, más fría todo el tiempo. No conocía a nadie tampoco. Bueno, nada me gustaba. Yo estaba desubicada, así como fuera de mi lugar. Exacto, desubicada. Y yo a mis 8 años me sentía igual. Pero llegamos a vivir al Castro. Y a pesar de lo gris que era el resto de la ciudad, el Castro era lo que más se parecía a Barranquilla. A comienzo de los 80, el barrio era una fiesta, con mucho movimiento, con mucha bulla. Habían discotecas donde la gente bailaba hasta la madrugada y un ambiente casi tropical. Me gustaba el barrio, me gustaba que los vecinos me decían cosas bonitas. ¡Qué linda la niña! ¡Qué bien vestida! Pero no me gustaba una cosa. Éramos muy pocos niños y no tenía con quién jugar. La mayoría de mis vecinos eran hombres jóvenes, casi todos en realidad. El uniforme del momento era los blue jeans muy apretaditos, muy arreglados, con su pelo corto y se veían muy saludables, entre otras cosas. Y la mayoría muy bellos. Es la verdad, había unos muchachos preciosos. Las mujeres sí muy feas, y yo decía, pero estas mujeres como es que son tan feas. Mi mami siempre ha sido muy directa, pero parte de lo que dice sí es cierto. Los hombres eran muy lindos. Los clones del Castro les decían, porque todos se veían igualitos. En el colegio, cuando mis compañeros se enteraban dónde vivíamos, me preguntaban si mi padrastro era gay. Y yo, toda ingenua, contestaba que no sabía, que iba a averiguar. Para mi familia, la que se había quedado en Colombia, les preocupaba bastante que viviéramos ahí. ¡Ay, que ustedes están en eso! ¡Están viviendo ahí donde hay esa bulla todo el tiempo! Yo dije, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué bulla? ¡Sí, porque ahí todos son gays ahí en San Francisco y están en esa bulla! Eso que los prejuiciosos llamaban bulla, a nosotros nos gustaba. Con bulla, mi familia en Colombia se refería al ambiente libertino del barrio. Se imaginaban a hombres acariciándose y besuqueándose en las esquinas. Pero la verdad es que eran muy discretos y yo nunca vi mucho de eso. Mis vecinos eran dulces. Uno era alto y trabajaba en un banco. El otro, más bajito, vendía pinturas en un almacén. Esmerados y cultos, ellos tenían fiestas con frecuencia, que yo escuchaba a través de los muros que separaban nuestras dos casas. No es que fuéramos íntimos, pero nos llevábamos bien. Y las dos veces que mi mamá perdió sus llaves, le tocó entrar por su casa y volarse la cerquita. Y se quedó embobada con lo que vio, algo muy diferente al caos que regía en nuestra casa. Con mucha pena con ellos y ya el pequeñito le tenía... Tenía la cena como preparada, así toda la mesa arreglada, con unas alcachofas puestecitas así, y todo era muy lindo. Y él se metía en el jardín de nosotros y nos robaba las flores para, para hacer los buques para su casa. La vida en el Castro tenía los ritmos de cualquier barrio. Que durante la semana, sobre todo el más grande, él... Estaba vestidos así de suits y todo, y corbata, y el otro vestido normal. Y los fines de semana se vestían de cuero los dos, salían con sus pantalones de cuero los vecinos. A pasarla bien, me imagino, en los bares y discotecas que quedaban por el vecindario. Pero también habían almacenes, floristerías y librerías que yo visitaba con frecuencia. Así pude conseguir cómics de los 40 y 50, comprar flores marchitadas y libros usados con mis pocos centavos. ¿Cómo te lo explico? El Castro se volvió mi barrio. El mismo mes que llegamos a los Estados Unidos, julio de 1981, apareció por primera vez una noticia en la prensa nacional sobre una enfermedad que para entonces no tenía ni siquiera nombre. Un artículo del New York Times con este titular: se ve un cáncer extraño entre los homosexuales, causa desconocida, y el epicentro de esta nueva peste era el Castro. Cuando cumplí 10 años, mis padres me compraron una cámara, una Kodak 110. Desde ese día, la llevaba a todas partes. Era 1983 y el barrio estaba cambiando. Iba por toda la ciudad sola y tomaba fotos de las calles, de edificios. Me encantaban esas casas victorianas que habían sobrevivido al terremoto de 1906. Y por alguna razón prefería tomar fotos sin gente. No sé por qué, pero ahora lo veo como si hubiera sido una premonición. ¿Cuándo fue la primera vez que supiste que había una palabra, oíste la palabra SIDA? Bueno, ¿no te acuerdas de saber qué era eso? No, yo pienso que cuando fuimos a la farmacia. A lo que se refiere mi mamá es la farmacia del barrio. Un día pusieron unos afiches en la vitrina. Fotocopias a color o algo así, con estas manchas en la piel que le había salido a la gente. Y entonces estaban preguntando que si la gente sabía qué era esto. Nadie se lo explicaba, pero ya no era posible negar que nuestros vecinos estaban enfermando. Los hombres muy bien cuidados que siempre andaban en camisetas apretadas de manga corta, sin importarles el clima, esos mismos hombres que siempre exhibían sus maravillosos cuerpos, ahora andaban en camisas de manga larga y después en suéteres con cuello de tortuga. Así sabías que la gente estaba enferma. Cambiaban su manera de vestirse, y nuestros vecinos también. De pronto, ya no era el barrio tropical y alegre al que habíamos llegado solo 2 años antes. Un día llegó la familia de uno de los vecinos. Ya no me acuerdo cuál estaba enfermo, el alto o el bajito, el banquero o el pintor. Quizás ambos. Solo sé que llegaron algunos familiares y se lo llevaron. No volví a verlos. Y no fueron solo ellos, sino muchos, muchos más. Y yo, a mis 10 años, no podía dejar de notarlo. Fue como si las luces de mi barrio se apagaran. Casa por casa, calle por calle. Bueno, esto es parte de los audios que están presentando los compas de Radio Ambulante. Pues es un poco cómo se vivió el amor en los 80s allá en San Francisco y cómo la ingenuidad de pues la enfermedad de VIH también se mantenía, pero también el racismo y cómo se vive, cómo siguen viviendo los migrantes en los Estados Unidos esta idea distinta también de otro país, de otra, de cómo llegan, cómo migran, cómo buscan estar mejor, pero también con lo que se pueden enfrentar. Y bueno, hay más, todavía dura más este audio, si quieren escucharlo, saben, lo pueden hacer a través de radioambulante.org y hacemos un corte musical y regresamos con nuestros eventos, cotorreos y más. Sangre en el periódico, otra historia que me pone melancólico. Hay presión para colmar el barómetro. Esta atmósfera tan densa no se aguanta, no. La realidad del caso es que no hay salida de este laberinto de la economía, menos que allá arriba alguien tome iniciativa, pero no se quiere doblar, no se inclina porque le da. Desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual. La verdad, sombra de la deuda en la calle, todo el mundo expresa de esa desespera, si aún de algunos que no ven alternativas para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible, siempre que su logo hay algo imprescindible, y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver. Le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual. Tien- quiero quedarme en casa, sentado en la sala, cuando afuera una masa de indiferencia malvive mi herencia y le da igual. Desde su oficina le da igual tu calidad de vida, le da igual. Desde lo alto todo le da igual y nada cambia porque le da igual. Tiene la llave pero le da igual. Si no le afecta, claro, le da igual. Desde su lodo todo le da igual. La verdad, hey. De regreso aquí en nuestra sección de eventos, cotorreos y más, ya para cerrar esta emisión de Noticias de Abajo ML del 24 de mayo del 2017. Los próximos 25 al 27 de mayo se va a llevar a cabo un evento que se llama Juntos y Juntas Vamos a Crecer, que está organizado por la Red de Organización de Cooperativista y Autogestionaria y Chapata Vive Café. Y esto va a haber venta y degustación de productos de la cooperativa Tosepan Panquisasque, de Sausla y de la telesecundaria Texigilín de Cuetzalan, Puebla. El 25 de mayo va a ser en la cooperativa Medios Comunes, que está ubicada en Avenida Eugenia número 1461, en la colonia Vertis Narvarte, a partir de las 5 de la tarde. El 26 de mayo en el Café Chapata Vive, Avenida Diagonal San Antonio 1410, local B, Colonia Narvarte, a partir de la 1 y hasta las 9. El 27 de mayo en la Luciérnaga Café, Isabel la Católica 109, local 4, Colonia Centro. Y bueno, pues va a haber charlas, proyecciones y degustación de productos, venta y convivencia. Se va a presentar el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER, la presentación de Tosepan Panquisasque de Sautla, Puebla, propuesta de viajes comunitarios en Tlayoyo, presentación de la telesecundaria Texigilín de Cuetzalan, Puebla. También va a haber información de los proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla y van a presentar el documental Sierra Norte por la Vida de Jesús Ramírez Cuevas. Esto es los próximos 25, 26 y 27 de mayo. Y bueno, pues los queremos invitar a una charla que se llama Argumentando el Veganismo, en la cual será un breve análisis de la psicología del especismo desde la perspectiva de Melanie Joy, quien es autora del libro de ¿Por qué amamos a los perros, comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Se explicará la visión y el origen detrás de las N's, normal, natural y necesario. Esto es para todos aquellos que quieran informarse sobre el veganismo. Esto será en la zona centro de la ciudad, por metro o metrobús Insurgentes. La dirección exacta solo se proporcionará a las personas que confirmen su asistencia, mandando mensaje a la página organizadora de BEG MX, o pueden comunicarse con Stephanie de BEG MX al 55 64 47 62 15 para más información. Y repito, el número es con Steffi de BEG MX al 55 64 47 62 15. Esta charla se va a llevar a cabo este sábado 27 de mayo desde las 3 de la tarde hasta las 5, y bueno, a quien le interese, pues ahí está la información. Y bueno, pues también tenemos la invitación de este sábado 3 de junio. Es el evento de Café Victoria, se va a presentar el proyecto de tostado. Va a haber pues fiesta, comidita, bebida, postres, café, música, y va a haber una rifa. Si quieren boletos, bueno, pues los pueden adquirir en Café Victoria o también en la condonería Diversex en Regina, que no me acuerdo el número, nunca me acuerdo. Y también, bueno, pues con nosotros, con cualquiera de los compas que pueda, que encuentres de Café Victoria, pues ellos también tienen boletos, así que pues ya saben, este sábado 3 de junio a las 2 de la tarde en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, ya saben que queda muy cerquita de el Metro San Antonio Abad, en la Colonia Obrera, en San Lucas La Saga, número 257, casi esquina con 5 de febrero. Así que bueno, pues están todos invitados. También los compas de la cooperativa Pirámide nos invitan a la proyección de la película El Laberinto de lo Posible, que a partir de las 7 de la noche. El Laberinto de lo Posible es una película de transformación y capacidades humanas. Narra la historia de Sonia Soberatz y su trabajo fotográfico, el dolor que generó el deceso de sus dos hijos provocó un estrago tan grande que perdió el sentido de la vista en su totalidad. A través de diferentes etapas de la vida y obra de Sonia, observaremos cómo dos conceptos que parecen totalmente antagónicos conviven en plena armonía. Se trata de una nueva tendencia de la fotografía que ha sabido hilvanar de manera coherente este medio expresivo visual, la fotografía. Y bueno, pues la realización estuvo a cargo de Guanadi Ciso Saldivia y, como les comentaba, es a partir de las 7 de la tarde en la cooperativa La Pirámide. Va a haber barra de café orgánico, comida sana, pan artesanal, venta de productos autogestivos. Y bueno, pues La Pirámide se encuentra ¿dónde está La Pirámide? Por acá les voy a decir. Está ubicado en Pirámide número 19. Creo que es muy cerquita de un metro de la línea naranja. Ahora no recuerdo cuál. San Antonio. Bueno, pues ahí está, ya nos corrigieron, ya nos soplaron por acá. Entonces, bueno, pues igual para que le caigan a esta proyección el día de mañana. También les queremos hacer una invitación a la Feria de Publicaciones y Femcines contra el Patriarcado y Toda Autoridad. Se va a realizar este 27 y 28 de mayo en la Cocobeg. Habrá talleres, conversatorios, teatro, música, venta, intercambio de material, comida y bebidas. Cocobeg está ubicado en la calle de Torquemada número 76, en la Colonia Obrera, el metro más cercano a Chabacano o Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues también en La Pirámide, el próximo 27 de mayo, se va a llevar a cabo un taller de extracciones de plantas medicinales para curar las enfermedades más comunes y mortales. Aprende sobre el conocimiento sistemático de las plantas medicinales desde un enfoque de curación ecosocial. En esta serie de talleres aprendemos desde el reconocimiento de las plantas medicinales silvestres más comunes hasta la elaboración de herboproductos para curar y vender, pasando por la relación existente entre salud, enfermedad, comunidades humanas y naturaleza. Este es el segundo taller del Volaria en el Centro Cultural La Pirámide, impartido por el maestro herbolario Julio López Vampiro de Guanajuato, quien cuenta con una amplia trayectoria de trabajo comunitario y medicina herbolaria probada en centros de investigación como el Politécnico Nacional. Sus trabajos de herbolaria han sido presentados en Latinoamérica, Asia y Europa. Es importante resaltar que estos talleres se imparten desde un enfoque de biosanamiento ecosocial, es decir, con el propósito de que estos conocimientos teórico-prácticos ayuden a sanar e impulsar comunidades y barrios desde la autogestión de la salud y una economía solidaria que proteja los ecosistemas, en una relación mutualista entre las personas y la naturaleza. Entre más personas le entren al proyecto, mejor. Se pide una cooperación solidaria para los viáticos de Julio López y para La Pirámide, que ofrece el espacio. El taller dura 3 horas e incluye material, solo necesitan llevar sus libretas para apuntar y muchas ganas de aprender y compartir. Se empieza puntualmente a las 10 de la mañana. Al final del taller habrá consultas y venta de productos herbolarios, extracto de chilcuague, copas menstruales y toallas femeninas de tela. Entonces, bueno, pues ahí está el evento. El evento en Facebook se llama Taller de Herbolaria para las Enfermedades Más Comunes, por si quieren apuntarse, y es en La Pirámide el próximo sábado 27 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, este próximo sábado 27 de mayo a las 2:15 horas en el Museo de la Luz en la Ciudad de México se va a presentar el cortometraje de Brigada, de los compañeros de Brigada Altavoz. es el cortometraje que se llama The Walking Dead México, la parodia política, que bueno, pues a nuestros compañeros han sido bastante entrevistados y bastante difundidos con este corto. Y bueno, pues allá los esperamos para que ustedes puedan caerle, pueden visitar la página o el Facebook de Brigada Informativa Altavoz, ahí van a poder encontrar también el tráiler de este mini cortometraje, así que pues cáiganle ahí al Museo de la Luz a las 2:15 horas en el Centro Histórico. Pues con esto cerramos nuestra sección de invitaciones y también terminamos nuestra emisión del día de hoy, 24 de mayo de 2017, de Noticias de Abajo ML, agradeciéndoles a todos y a todas aquellas que estuvieron al pendiente de este esfuerzo comunicativo y también recordándoles que Noticias de Abajo ML sale a la luz pública los días lunes, miércoles y viernes. Y que bueno, pues pueden mandarnos su información, sus notas, sus audios al correo noticiasdeabajo@gmail.com o se pueden poner en contacto con nosotros a través también de la página de Facebook Noticias de Abajo ML. Nos escuchamos la próxima semana.